Hablando de particulares situaciones, vamos a arrancar la editorial de hoy hablando de los compañeros del subte. Realmente lo que ha sucedido esta mañana fue grave, pero no más grave que lo que viene sucediendo, capaz que semanas anteriores, pero sí en esta escalada de violencia a las que nos están empezando a acostumbrar o pretenden acostumbrarnos. Lamentablemente hoy hubo una represión feroz ahí en la línea H en la estación Las Heras y ahí todavía permanecen detenidos algunos de los dirigentes de los metrodelegados. Por supuesto hacemos llegar nuestra solidaridad para con ellos y en todo caso siempre decimos desde los micrófonos que tenemos que todo conflicto gremial laboral se debe resolver en ese campo, en el campo laboral. La policía es ajena a cualquier espacio laboral en donde hay un conflicto y un reclamo. Es increíble que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires siga apelando a enviar los efectivos policiales, del mismo modo que lo hace el gobierno nacional y el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, cada vez que hay un conflicto laboral. Y va a haber muchos, porque va a ser una semana muy, pero muy, muy movida esta. Arranca la Marcha Federal de Educación bajo el lema Paritaria Nacional Docente. Los gremios de distintos lugares del país se empezaron a aglutinar en una gran marcha que hacía muchos años que no se hacía así, increíblemente, para llegar nuevamente a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Van a confluir el miércoles y eso va a confluir también con un paro nacional. Así que espero que otra vez allí no tengamos a la policía haciendo lo que hizo hoy con los trabajadores del subte. Lo mismo quería comentarte vinculado a el acampe por el agua que se viene llevando en toda la movida contra el fracking allí en Mendoza. Los compañeros que están trabajando en el campo medioambiental de distintos lugares están desarrollando una jornada que comenzó ayer y que terminará el día de mañana con un gran acampe, con festival, con charlas, con música. Ayer estuvo Bruno Arias y hubo otros artistas acompañando la movida. Y bueno, la idea es también esquivar allí el elemento de presión que está generando el gobernador Cornejo y el gobierno provincial, que obviamente es quien está impulsando el fracking en la provincia, este negocio del que se quieren apropiar. Violando todo tipo de ley, por otro lado, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver si podemos desarrollar la temática con ellos a lo largo de esta cosa. Sí, hay algunas buenas noticias. Buena parte de los trabajadores mineros de Río Turbio fueron reincorporados gracias a la lucha popular. Esto es un dato digno de destacar, ¿no? Los vecinos y las vecinas de Parque Patricios, organizados tras dar una ardua pelea que duró años, han recuperado el Cine Teatro Urquiza. Esto tiene un formato, no es que el cine va a ser exactamente igual que como vos lo viste o se va a sostener el edificio, sino que dentro del proyecto inmobiliario que está previsto en el lugar han logrado que efectivamente se cumpla la ley y el proyecto inmobiliario contemple la sala teatral Urquiza, ¿no? Esto es importante porque justamente los vecinos lo que planteaban cuando empezaron con toda esta lucha era toda esta cosa que tenía que ver con ese barrio como con otros barrios, Barracas, toda la cercanía y todo el contorno de Puerto Madero, que están teniendo un boom inmobiliario muy significativo y que se están llevando por delante buena parte de la cultura popular de esos barrios, ¿no? IMPA está conmemorando los 20 años con actividades culturales, mesas, debates, música en vivo, bueno, todo lo que tiene que ver con la lucha. Son 20 años de una recuperación emblemática, por otro lado, para muchísima gente y que se ha ido multiplicando a lo largo y a lo ancho del país tras aquellas jornadas del 2001, ¿no? Los uruguayos marcharon contra la impunidad en Montevideo, Uruguay, en su 23ª marcha del silencio bajo la consigna Impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy. Y también lo hicieron, por supuesto, aquí en Buenos Aires, acompañando la movida que se desarrolló en Montevideo. Hubo manifestaciones intensas contra el fracking en Mendoza previo a este acampe y hubo allí muchísimos medios de comunicación que por suerte empezaron a cubrir esta temática. No es un tema menor en la provincia de Mendoza. Para quienes no vienen siguiendo la cosa, la provincia de Mendoza es una de las pocas provincias donde no se había logrado instalar toda la cuestión, toda la batería minera que sí había abordado a las provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja y por supuesto también hacia el sur, Neuquén, Río Negro, ¿no? Entonces, Mendoza es un polo de resistencia muy importante en ese sentido y esta movida del fracking vino de algún modo a pretender terminar con esa isla que les había quedado ahí en el medio, con una legislación que los funcionarios mencionan como arcaica, en términos de poder utilizar el agua que hay allí en Mendoza, y que por otro lado, para quienes no lo saben, el agua en Mendoza es toda una lucha ya en sí mismo, ¿no? Entonces, con más derecho, los ciudadanos mendocinos están laburando a full estos días, cargándose todo y cuanto pueden para explicar por qué el agua tiene tanto valor y por qué el fracking no debe llevarse a cabo. Se sigue bregando desde distintos espacios de la sociedad argentina porque exista una ley de aborto legal, seguro y gratuito. En ese marco también se realizó una nueva marcha antiaborto en este fin de semana. Fue numerosa, por cierto, y volvieron a aparecer algunos exponentes mediáticos empujados desde sectores eclesiásticos, bastante conocidos. Es decir, ya se sabe cómo es más o menos el mecanismo. Se hace la movilización desde la infraestructura. Por supuesto, en ese caso no son choriplaneros, ni mucho menos, ¿no? Son gente ciudadana que se mueve por su cuenta. Nadie habla de las estructuras que mueven todo eso. Y los colectivos que estacionan a los costados, que salen de las iglesias. Bueno, no importa. Pero además de todo eso, después viene la escalada mediática. Y ayer fue ese paso. Ayer en distintos programas de televisión y de radios centrales empezaron a aparecer un montón de personajes mediáticos vinculados a la Iglesia Argentina, al Episcopado básicamente, que trabajan mano a mano o codo a codo con el Episcopado, explicando el famoso tema del asesinato de niños a través de esta ley que se quiere impulsar. Bueno, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado siguen esperando por justicia. Sus familias, comunitarios y amigos luchan para que se llegue a la verdad. Y buena parte del pueblo argentino sigue queriendo ver presos a los responsables de los asesinatos. En el medio de todo esto, estamos muy cerquita de que se cumplan los 10 meses de lo que fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y se está previendo una marcha en la Plaza Central de 25 de mayo para el 2 de junio, sábado 2 de junio. Y por último, un día como hoy, nacía un referente del gremialismo en la Argentina. Allá en 1930 nacía Agustín Tosco. Un tipo que son de esos que hoy faltan. Capaz que si hoy tuviéramos un par de Toscos, estuviéramos hablando de otras cuestiones referidas a lo que tiene que ver con los derechos defendidos para los trabajadores y las trabajadoras del país. Por eso, como cada martes le dedicamos el programa a alguien, hoy lo vamos a hacer a la lucha que de alguna forma enarboló Agustín Tosco y que junto con un montón de trabajadores produjeron aquel cordobazo que tuvo el rosariazo y que tuvo un fenómeno cultural y gremial que se enfrentó básicamente con lo que era el eje central de la CGT de entonces, la CGT peronista, esa misma que hoy tiene ese triunvirato que no se encuentra a sí misma y sigue perdida en una nebulosa que está discutiendo todavía candidaturas para el 2019. Esto es Trazos y Rostros, hoy es 22 de mayo, tenemos una invitada especial en el piso que va a estar cantando y charlando con nosotros a lo largo de toda la tarde, así que te propongo que te quedes con nosotros, que nos acompañes, que rompamos juntos la siesta. Trazos, trazos.